Mi identidad en el bar, no me acuerdo el lugar. No lo veo del todo claro, igual voy a llegar. Mi alma pide paz, no sé dónde estará. La calle me habla y yo como siempre voy a escuchar. Tantos años en esa mierda, creo que me hicieron así. Dime cuándo te faltaba, quiénes estaban ahí. Chica, yo no sé por qué aún sigo yendo detrás de ti. Tú solo reza por mí, ya me hundí. De nuevo me pierdo en tu deseo y a la nada. De nuevo me pierdo en el calor de tu frazada. Chica, ya no queda nada, aún no es así. Prende fuego tu mirada, aún no es así. Y te sigo esperando triste y solo en la ciudad. Y la calle sigue gritando que no volverás. Tal vez mi alma sigue herida dentro de algún bar. Tal vez a mí en el otro lado se me encontrará. Y te sigo esperando triste y solo en la ciudad. Y la calle sigue gritando que no volverás. Tal vez mi alma sigue herida dentro de algún bar. Tal vez a mí en el otro lado se me encontrará. La calle me habla y yo no puedo decirle que no. Las pulsaciones se me calman cuando soy con vos. Yo que soy un chico vacío con tanta pasión. Yo que siempre he sido tan frío y con tanta ambición. Puedo sentir ese calor cortándome otra vez las alas. Perdiéndome en lo oscuro y puro de la madrugada. Chica, mis luces se apagan, aún no es así. Quise mirarlo de otra forma, pero ya no había nada. Y vuelvo a caer de nuevo dentro de tu mente. Ya no significa nada si no estás presente. Yo canto para la calle, para toda mi gente. Para los que lo sienten, para mis delincuentes. Y te sigo esperando triste y solo en la ciudad. Y la calle sigue gritando que no volverás. Tal vez mi alma sigue herida dentro de algún bar. Tal vez a mí en el otro lado se me encontrará. Y te sigo esperando triste y solo en la ciudad. Y la calle sigue gritando que no volverás. Tal vez mi alma sigue herida dentro de algún bar. Tal vez a mí en el otro lado se me encontrará.